Todos los lunes a las 16:30. Memoria y brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Mantenemos esta línea de reflexiones que nos hace tanto bien a todos, espero, y que a mí me retroalimenta también de todas las devoluciones que tanto agradezco. Volvemos a insistir en el contexto mundial para empezar esta audición, en la situación en la que estamos, para entender la dimensión que tiene el proyecto Unidad Popular en el país. ¿De qué lado estamos? ¿Hacia qué apuntamos? ¿Hacia qué apuntan los pueblos? Y vuelvo a reafirmar que hay que recordar una cosa que ustedes saben, pero que a veces podemos perder la brújula, y es que la contradicción fundamental de nuestro tiempo es entre el sistema capitalista y los pueblos en lucha. El sistema capitalista, en la fase imperialista, ha globalizado la economía, globaliza la explotación, globaliza el brutal saqueo de los recursos naturales, la contaminación, y la contradicción fundamental de nuestra época es que frente a eso solo se pueden oponer los pueblos en lucha, los pueblos que han logrado a veces estructuras estatales soberanas, como es el caso de Cuba, como es el caso de Corea del Norte, como es el caso de Irán, que no estamos analizando políticamente, estamos diciendo que frente al saqueo imperialista están tratando de desarrollar estructuras soberanas. Pero lo fundamental es la lucha de los pueblos, su programa, su capacidad de tumbar el capitalismo y de hacerlo en este siglo. No hay otro, porque el mundo no aguanta más. Pero si hablamos de que esa es la contradicción fundamental de nuestro tiempo, tenemos que mantener bien claro esa idea para no confundirnos con las contradicciones no antagónicas que surgen a veces en el seno de la clase capitalista, pero que no son antagónicas, no son definitivas, y que en el fondo no llevan la sangre, no la llevan al río. ¿Por qué? Porque entre bueyes no hay cornadas. Fíjense ustedes, por ejemplo, el Trump. Trump expresaba a un sector del capitalismo mundial, el sector de la industria pesada, que se vio afectado por esta pandemia. La haya hecho quien la haya hecho, la haya manipulado al virus quien lo haya, el sector de la industria pesada, se le haya escapado a quien se le haya escapado el virus, el sector de la industria pesada sufre. Y por lo tanto Trump, ¿qué hace Trump? Niega que exista la pandemia, como negó y sigue negando que existe el cambio climático. No, son todo paparruchas para complicar a los Estados Unidos, a su industria, el cambio climático, las convenciones internacionales, son conspiraciones para frenar la pujanza de los Estados Unidos, nos amarran con medidas ambientales que encarecen nuestra producción. Y realmente, junto a Trump, al sector de la industria pesada, están todos los partidarios de la supremacía de la raza blanca, los supremacistas, y está también QAnon, un sector fanático que cree, a través de las redes, de que Trump es un mártir del pueblo, porque está luchando contra Hollywood, contra la prostitución, contra la pedofilia, contra la Iglesia Católica, contra todo lo corrupto. Trump es el líder, aunque no lo puede decir, es el líder de una guerra secreta en la cual está QAnon. Y eso retroalimenta la soberbia de Trump. Y Trump se larga a convocar esta ridícula asonada en el Capitolio. Y hay quien dice, ¡ay, es el comienzo de una guerra civil! Claro que no. Son contradicciones no antagónicas. Trump se estará preguntando todavía por qué el vicepresidente se le dio vuelta. El vicepresidente se le dio vuelta, Pompeo, uno de los hombres más agresivos de Trump, se le dio vuelta por una sencilla razón. No pueden llevar las cosas hasta el final contra sus propios socios. Entonces frenan y Trump queda absolutamente solo. Pero miren que lo mismo pasó con el Brexit, o sea, el British Exit, o sea, la salida de los británicos de la Comunidad Europea. Parecía que se hundía el mundo. Y Boris Johnson, el primer ministro conservador de Inglaterra decía: se acabó la relación con Europa, Europa nos está frenando, no podemos importar leche barata de Sudamérica porque, claro, compite con la francesa y Francia es parte del mercado común. No podemos exportar nuestra biotecnología sin tener el certificado de calidad ambiental que nos da la Comunidad Europea. Váyanse al diablo. Nosotros vamos a comerciar por la nuestra, vamos a producir lo que nos parece, vamos a hacer la biotecnología que nos parece. Y bueno, si hay que pagar entrada a Europa, por otro lado, ganamos en todos los países del tercer mundo que nos van a vender más barato. Pero no va a llevar la sangre al río tampoco en el conflicto del Brexit, o sea, del Reino Unido, de Gran Bretaña, con el resto de Europa, que se les complica sobre todo en la isla de Irlanda, ¿no? Porque Irlanda del Norte es parte del Reino Unido. Irlanda República es parte de la Comunidad Europea. Pero no va a haber guerra, no es como en la época de 1940, cuando los imperialistas peleaban unos contra otros hasta en una guerra mundial. No, esa época se acabó. Ahora todos saben, tanto la industria pesada que expresan Trump, que expresa de alguna manera Boris Johnson, como la mafia de los laboratorios y de la exportación de capitales sucios, que la expresa sobre todo Obama. Trump no, Trump quería que los capitales sucios también volvieran para producir. Pero esas contradicciones, en el fondo, todos ellos dependen hoy de las minas de coltán, del litio, de un montón de cosas que saquean en el tercer mundo, y en el fondo están mucho más unidos a través de instancias internacionales para el saqueo contra nuestros pueblos, contra nuestros estados dependientes, contra el mundo entero. Por lo tanto, es muy importante hacer la diferencia en el mundo de hoy entre lo que es una contradicción antagónica de clase con las contradicciones no antagónicas que pueden aparecer en esto del asalto al Capitolio o en el enfrentamiento que parece que se viene al mundo abajo entre Gran Bretaña y la Europa continental. Contradicciones antagónicas, contradicciones no antagónicas son una brújula importante para entender dónde estamos en el mundo. Y en ese marco de contradicciones antagónicas y no antagónicas, tenemos que entender la pandemia. ¿Quién generó en las redes la falsedad de que la pandemia no existe, cuando en realidad lo que deberíamos estar estudiando es cómo puede ser utilizada para la guerra bacteriológica por los imperialistas? ¿En quién confiar en el tema de la pandemia? Hay medias verdades que circulan por ahí y que realmente siempre tienen algo de concreto, porque es real que los laboratorios, los grandes laboratorios, son una mafia. Claro que es real. Que nos pueden meter en el futuro cosas que ni nos imaginamos sobre texto de una vacuna. Ya lo hicieron en África, esterilizando sobre texto de vacunar. O usarnos de conejillos de India. Claro que sí. Pero la pandemia existe. Por eso las vacunas las tratan de monopolizar los países ricos. Y las redes, la manipulación de las redes es tan poderosa. Hay estudios muy fuertes de cómo están usando las redes, porque las redes usan todo un sistema cuando quieren convencernos de algo. No, pero fulano que es grado 5 lo dijo en tal país, y el eminente científico lo acallaron en tal otro país y desapareció porque dijo esto mismo que estamos diciendo nosotros. Y las redes van retroalimentándose a partir de falsedades que van juntando en el mundo y medias verdades que son así, sobre una base que existe. Y entonces generan una gran confusión, siempre al servicio de algunos intereses. En algunos casos de las redes comerciales, y esto es interesante, se genera una red, por ejemplo, para decir el producto A es mejor que el B. El producto A, compre el producto A porque es mejor que el B. Esto en el caso del gran comercio, ¿no? Y se crea una contrarred, ellos mismos crean una contrarred, y dicen, ah, no, nosotros opinamos que el producto B es mejor que el A. Y a la gente que cree que el producto B es mejor que el A, lo meten en esa red para desprestigiarla y para desilusionarse de esa contrarred, a los efectos de fortalecer. Es brutalmente maquiavélico el juego de las redes. Uno dice, no, pero mirá que el científico premio Nobel, fulano de tal, en tal año laureado, dijo que la pandemia era mentira y que todo se arreglaba con dióxido de cloro. Vamos a la página web de ese hombre y no dijo nada de eso. Entonces, ojo con las medias verdades. Y compañeros, ¿qué falta nos hace? Por esa desconfianza que nos metemos en un tembladeral en los temas nuevos, ¿qué falta nos hace un pensamiento propio? Una capacidad científica propia, un compromiso de los científicos que no se venden a trabajar juntos, como lo hacen ya por suerte algunos académicos nuestros, a jugar juntos la batalla de la verdadera función de la ciencia, de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Esto tiene que ver, y siempre estamos en temas generales, ¿no?, con la revolución científico-técnica. Antes, en el siglo XIX, había un descubrimiento científico y de repente para su aplicación práctica, técnica, tecnológica, pasaban meses o años. Ahora la propia empresa grande, Amazon, las grandes empresas multipropósito, financian a la universidad, financian a las universidades, financian becas a los efectos de que se trabaje para ellas. Como a pequeña escala hace UPM 1, en Fray Bentos, con la escuela pública y con la UTU del lugar, iba a ser UPM 2, ya está aceptado eso, con la formación profesional en su zona de influencia, donde el Estado entrega a la empresa privada el diseño que a ellos le interesa. Es decir, y la revolución científico-técnica, uno dice qué maravilla, pero el problema es quién tiene la propiedad y quién tiene las patentes, porque es en última instancia una parte de la propiedad capitalista de los medios de producción o de los medios de comunicación. Lo mismo con la revolución científico-técnica en su conjunto. Y la revolución científico-técnica, en manos del imperio, genera el control policial, la vigilancia sobre nosotros, las guerras de nueva generación, todo lo que tiene que ver con 5G y con todo eso que nos penetra y que les da una información fenomenal al minuto sobre nosotros, el proyecto HAARP, que si bien todavía no está funcionando, eso es falso, pero a través de las cadenas satelitales controladas desde Alaska, Estados Unidos procura que en los países hostiles entre comillas, puede ser Corea del Norte, se produzcan sequías. Eso parece que sí lo están logrando, a un nivel todavía muy artesanal, pero lo están logrando el proyecto HAARP. Y la nanotecnología, que es una fuente de trabajo sobre los pueblos también. Y para nosotros la alternativa acá se expresa en la contradicción fundamental de nuestra época. O logramos soberanía en el conocer y el interpretar, o nos hacemos dependientes tecnológicos. Y recordemos el riesgo de los apagones digitales. Cuando la OTAN decidió que los serbios eran los malos en la guerra contra los croatas, a Belgrado le sacaron internet. La gente no sabía cómo pedir hora en el médico, pero la gente no tenía la menor idea de cómo había jugado su equipo en la Copa Europea y no podía comunicarse con sus seres queridos lejanos. Le sacaron internet, los golpearon moralmente, porque eran los malos, según la OTAN. Entonces, ojo con la dependencia tecnológica también. Es un componente, sin hacerse ilusiones, nosotros no navegamos en un océano de internet, navegamos en una pecera controlada, que por cierto, por ahora hay que usarla. Pero no hay que olvidar lo que significa la contradicción fundamental que enfrenta al conjunto de los capitalistas del mundo con el conjunto de los pueblos oprimidos. Y en este sentido, nosotros hay que recordar que hay un elemento más que nos complica la lucha en torno a la contradicción fundamental, que es el oportunismo. Cantidad de líderes sindicales, cantidad de líderes políticos de los antiguos partidos de izquierda han encontrado una oportunidad de venderse, pero manteniendo la fachada, por eso son oportunistas, ¿no? Siguen hablando de sus viejas tradiciones, las vacían de contenidos, y el oportunista esté en la cúpula del PCNT, esté en la cúpula del mal llamado Partido Comunista del Uruguay. El oportunista intenta sutilmente convencernos que ya no es tiempo de contradicción fundamental, que ya no es tiempo de revoluciones, que este es un tiempo en que realistamente hay que aprobar una nueva agenda, vivir un poquito mejor, con más dignidad, y embellecer el capitalismo, porque al capitalismo no se lo puede derribar. El oportunismo infecta todo desde 1960 para acá. Antes era un fenómeno europeo, pero desde 1960 para acá el oportunismo lo infecta todo, las direcciones sindicales, las direcciones de los antiguos partidos de izquierda, y es un componente que tira agua para el molino del capitalismo. Está del otro lado de la vereda de enfrente de nosotros en la lucha en torno a la contradicción fundamental entre el capitalismo mundial y los pueblos. Ojo, así como nos puede servir una contradicción en el seno de los países ricos, también nos puede servir las contradicciones puntuales entre un sector oportunista de la mal llamada izquierda y un gobierno neoliberal. Y no tenemos ningún problema en caminar hombro con hombro con gente que está hoy haciendo reclamos justos, aunque tengan un pasado oportunista, en tanto no nos confundamos con ellos. En tanto marquemos nuestra diferencia, podemos marchar hombro con hombro contra el adversario principal, que es el neoliberalismo y el fascismo que está ahí metido de costado. Y ojo con el fascismo, porque por ejemplo, si uno ve QAnon, ¿qué tiene que ver el fascismo con esa gente con la cara pintada y con cuernos de búfalo que remedan a los Sioux cuando asaltan el Capitolio? Ojo, una cosa es el nazismo, que es concreto, que fue en Alemania, que persiguió judíos, una cosa es el nazismo, y otra cosa es el fascismo en general. El nazismo es solo una variante alemana de lo que fue el fascismo y de lo que es el fascismo, desde QAnon hasta gente que está en Cabildo. No son nazis, son fascistas, y hay que ver esa diferencia. No son los que gobiernan, gobierna el neoliberalismo, pero están ahí como plan B. Todo esto gira en torno a que entendamos lo que es la contradicción fundamental de nuestro tiempo. Y este debe ser el año de inicio de la contraofensiva ciudadana contra el proyecto neoliberal. En ese sentido, yo decía en audiciones pasadas, y por supuesto, es una cosa que no inventé la pólvora, que en estas condiciones de pandemia que se expande, en estas condiciones de tantas incertezas, de tantas mentiras que giran, de tantos show que no sabemos qué es verdad y qué es mentira, el barrio es esencial. El barrio es la célula social de la humanidad. Bueno, puede ser el centro de trabajo, puede ser el centro de estudio, pero hoy están tan online, tan en casa, que hoy tenemos que aprovechar el barrio. En el barrio seguimos desplazándonos. El barrio es la célula a escala tribal, es lo que conocemos, es donde no nos pueden impedir estar. Y el barrio expresa un concepto dialéctico muy interesante, el nexo contradictorio y unido de lo singular, de lo local y de lo universal. Si nos movemos como pez en el agua en el barrio, si lo conocemos, si somos reconocidos, entonces estamos operando a nivel barrial de la única manera que se puede construir la revolución mundial. Por más que tengamos grandes partidos, por más que podamos recuperar grandes actos de masa, si no tenemos inserción en el barrio. La gente dice, qué bien lo que dice esta gente, pero yo no la voto, porque son locos. Solo la inserción en el barrio nos garantiza crecer, construir. Y es importante en esto del barrio, cómo operan las comunicaciones a nivel barrial y cómo nos cortan a través de los grandes medios las posibilidades concretas de comunicarnos hasta con nuestro barrio. Desde luego, esta radio es un tesoro. Por ahora nos dejan pastar, porque en realidad fueron magros nuestros resultados electorales, la Unidad Popular es chiquita, pero donde en este país se agudice la lucha de clases. La única voz, cuando la contradicción fundamental del planeta se exprese agudamente en la contradicción de clase local, la voz de la 36 va a ser esencial desde nuestra trinchera, contra todas las trincheras y el laberinto de falsas salidas que va a estar delante nuestro. Y desde luego, todas las comunicaciones informales que nosotros tenemos a través de nuestros vínculos profesionales, familiares, pero también Internet. Vamos a usar Internet, tenemos que usar Internet y claro que vamos a seguir usando Internet. Internet nos abre un montón de posibilidades desde nuestra casa de comunicarnos hasta de organizar, pero tiene sus riesgos. En primer lugar, como pecera controlada, nos dejan pastar por ahora. Pero piensen una cosa, si fueron capaces de cortarle el Twitter al presidente de los Estados Unidos, porque confundió una contradicción no antagónica con una contradicción antagónica y se largó con todo creyendo que era una especie de mesías, falso mesías. Entonces, si le cortan el Twitter a Trump, ¿qué podrán hacer con nosotros? Ojo, no caigamos en la tecnodependencia ni en el riesgo de un apagón parcial tecnológico que nos limite sobre texto hasta de una falla técnica. Ojo, los apagones están ahí, son una posibilidad, son su plan B si no logran controlarnos y usamos internet en un sentido revolucionario. Y tenemos que volver muchas veces a lo artesanal, que eso es lo que nos permite el barrio, ¿no? Conectarnos a través de hasta de una cartita que dejamos en un lugar, o un almacenero dice, che, cuando venga fulano avísale que quiero verlo, pero que mejor me llame. Si podemos usar esos métodos artesanales. Pero ya Lenin, ese gran conductor revolucionario, decía hace 100 años, no podemos quedarnos en lo artesanal, tenemos que pelear en la cancha grande. Lo artesanal está buenísimo para comenzar, pero tenemos que ver cómo usamos la tecnología contemporánea a nuestro provecho, como quiso hacerlo Julian Assange. Hay formas de usarlo, pero tenemos que estudiarlas, no lo vamos a discutir acá públicamente, pero tenemos que encontrar las formas de usar de una manera segura para nosotros la tecnología contemporánea que nos permite comunicarnos con todo el mundo. Por eso, compañeros, y con esto quiero terminar, ¿no?, con estas últimas ideas, es por lo cual esta audición, Memoria y Brújula, que solo puede estar en la 36, propuso que conociéramos mejor nuestro barrio. Es decir, ¿para qué propuso esto? En primer lugar, porque a muchos compañeros, entrañables compañeros, les está pasando una cosa que las novelas de espionaje la tienen muy explicada, ¿no? Es decir, yo soy parte de un sistema de espionaje, el sistema se desmantela y yo quedo como un topo, así le dicen en las novelas de John le Carré, en todas esas novelas, yo quedo como un topo. Es decir, esperando a que otra vez alguien me contacte, pero por ahora me mantengo al margen. No queremos ser topos. No estamos hablando ahora de la conspiración, estamos hablando de la lucha política abierta. No queremos ser topos, queremos ser actuantes. Y queremos, desde nuestro barrio, con nuestras imposibilidades, en la burbuja en la que estemos o no estemos, cuidando a un ser querido, queremos actuar. Por eso, la audición planteó mirar nuestro barrio. Esta audición planteó, y por supuesto no es idea mía sola, lo discutí con muchos compañeros, mirar el barrio. Conocerlo mejor, que no lo conocemos. Pensar qué inserción tenemos en el barrio y cómo podemos tener una mayor, hasta en el babisbúbol, en lo que sea. Pensar cómo crear en el barrio una organización de la unidad popular, aunque sea de tres compañeros en contacto permanente, y aunque por ahora sea por teléfono, o por celular o por internet. Pero crear la organización. Después pensaremos juntos cómo avanzar en condiciones difíciles y garantizar las comunicaciones en el barrio mismo y con compañeros referentes de la Unidad Popular y de sus partidos. Este proyecto de que cada cual cuente un párrafo sobre mi barrio, o mejor, un colectivo de dos o tres, escriba a mi correo electrónico un párrafo no sobre mi barrio, sobre nuestro barrio, pensando en colectivo, es un aporte, es un primer comienzo hacia una conexión entre todos nosotros, reactivar las redes de conexión, que como no podemos hacer actos grandes, como no podemos hacer manifestaciones, lo hemos perdido y lo necesitamos. Es empezar a reactivar ese nexo. Y es muy, muy, muy fácil lo que estamos proponiendo en cuanto a método. Es decir, se reúnen dos compañeros del barrio, o yo solo, no importa, y escribo un párrafo sobre mi barrio. Ese párrafo me lo envían a mi correo electrónico, que está acá en la radio, ISGO, cuatro letras, ISGO, y el servidor es internet.com.uy. Ya lo han hecho, pero ISGO. Y si no saben mi correo electrónico, lo mandan al correo electrónico de la radio o de cualquier compañero de la dirección de la Unidad Popular que me lo reenvía. El tema es que me llegue un párrafo que diga, es un párrafo sobre nuestro barrio. A cada uno que entrega eso, yo le devuelvo todos los demás párrafos que me llegaron, que los voy acumulando en un documento único. Cada persona puede enviar, o cada colectivo puede enviar tantos párrafos como le parezca. Mira, fulano de tal otro barrio se le ocurrió hablar de esto que a mí no se me había ocurrido, así que hago un anexo y lo vuelvo a mandar. Vamos construyendo el puzzle de los barrios a través de estos mensajes, un párrafo sobre mi barrio. Me han hablado a casa compañeros diciendo, pero yo no estoy a la altura, yo no sé escribir. Pero estás loco, hermano, acá no se trata de hacer una composición literaria. Es decir, en mi barrio había tantas fábricas, hoy están cerradas, ha aumentado la gente en situación de desempleo, pero hay un bar donde la gente se reúne, se hace obra social, hay una olla preciosa. Eso es lo que necesitamos para empezar. Desde luego, además, hay que aclarar que cuando haya una cantidad, una masa crítica de mensajes, por ahora son 6 los que me escriben, bueno, 7 porque hubo una pareja que me escribió. Cuando haya un colectivo que toda esta gente que me ha llamado y todavía no me ha mandado nada y me promete y todavía no me manda, empiece a mandar y yo arme un gran, voy a armar un instructivo para una propuesta para el segundo mensaje, para el segundo párrafo. Y ahí lo que voy a plantear es que del barrio necesitamos aclarar algunas cosas. En primer lugar, describa el perímetro, porque mi barrio no es lo que dicen los demás. Es decir, por ejemplo, si yo vivo en Barrio Sur, mi barrio pueden ser las torres, o pueden ser las casas tradicionales y la gente vinculada al candombe, y nada que ver con las torres nuevas. Mi barrio es lo que yo siento como barrio. En segundo lugar, quiero escribir sobre mis tradiciones combativas de mi barrio. Nuestro barrio tiene tradiciones. Hubo tal lucha, hubo tal movilización. Ahora se movilizaron contra el tren de UPM, lo que sea. Tradiciones combativas de nuestro barrio. Tercero, tradiciones culturales de nuestro barrio. Hay barrios que son mucho más candombe y hay barrios que son mucho más murga. Y hay barrios que no son ni murga ni candombe, tienen otras expresiones culturales, incluso el teatro barrial. Bueno, tradiciones culturales, tradiciones deportivas de mi barrio. Después también la composición social del barrio. Sí, yo vivo en un barrio donde hay mucha gente rica, pero el personal de servicio que se mueve ahí, muchos viven ahí, también viven muchos policías, viven muchos serenos, en condiciones totalmente diferentes. Ese es mi barrio. Esas contradicciones tremendas están en mi barrio. Bueno, la composición social. Después, su capacidad de gestión. Hubo un basurero, hubo esto, bueno, se movieron, los vecinos se movieron. Las instituciones referentes. Puede ser un almacén de barrio donde la señora que lo atiende, que es una vieja y querida vecina, es la informante del barrio sobre lo que pasa en el barrio. Tenemos que saber cómo circula la información por vías informales. Los referentes humanos, aquella gente en el que el barrio confía, que las personalidades del barrio. Es decir, este hombre, bueno, aquí lo ves, viejito ahora, pero fue un gran jugador de fútbol en su época. Y lo visita muchísima gente del fútbol. Es decir, los referentes del barrio. Y desde luego, el nivel de inserción o de no inserción que tiene la unidad popular en el barrio. ¿Qué estamos proponiendo hacer? ¿A quién pensamos entrevistar? Es decir, un instructivo de que hable de todos estos temas, que empiece por el perímetro del barrio, sus tradiciones combativas, sus tradiciones culturales, sus instituciones de referencia. Puede ser una parroquia, puede ser un terreiro, un banda, sus personalidades, sus historias hermosas y también cómo insertaríamos el plan de la UP en el barrio para navegar en él como pez en el agua. Esos son los temas que vamos a proponer. Pero compañeros, un poco resumiendo esta reflexión, es imposible separar la lucha de la unidad popular de los grandes desafíos que tiene la humanidad en este siglo. Y ese era el mensaje que yo quería reflexionar con ustedes, que por supuesto es hasta obvio, pero a veces perdemos esa referencia y entonces nos metemos en una red que dice no, hay que resistir a todo el mundo porque con esto de la pandemia acá están cómplices tanto Estados Unidos como China, como Cuba, como Irán, todos son cómplices en este tema de hacernos creer que hay una pandemia. Es decir, tenemos que entender que la contradicción fundamental de nuestro tiempo es entre el capitalismo y los pueblos. Que hay algunos estados que todavía resisten a las posiciones del imperialismo mundial. Tenemos que usarlos como una referencia provisoria, no nos vamos a casar con estos estados, pero tenemos que usarlo como referencia provisoria para saber dónde estamos parados, hasta que generemos en el campo de la revolución científico-técnica nuestro propio conocimiento, con científicos que conocemos y que nunca se vendieron, que dicen la verdad, con compañeros de alto nivel científico que hasta han escrito tesis para los encuentros de la Unidad Popular, tenemos que trabajar con nuestra propia cabeza, pero fundamentalmente tenemos que movernos como pez en el agua, en el barrio, donde está nuestro desafío, para insertarnos, para generar organización de la Unidad Popular y para, a partir de esa organización barrial de la Unidad Popular, generar los vínculos sólidos, eficientes, que no pueden ser reprimidos a nivel municipal, como dirección intermedia, a nivel departamental y en el vínculo con el coordinador nacional de la Unidad Popular, que en último término es expresión entre Encuentro Nacional y Encuentro Nacional, que nuestra máxima autoridad es el Encuentro Nacional, pero entre Encuentro Nacional y Encuentro Nacional es el responsable de convocarnos, de recibir nuestras propuestas, de orientarnos y de informar de una manera mucho más eficiente de la que se hace hoy. Es decir, pero toda esa estructura, si no tiene una base en el barrio, te la descabezan enseguida. Si tiene una base en el barrio, compañeros, somos invencibles. Hasta la próxima.